Fui torturado en Simojobel. Me detuvieron un 22 de julio del 2013. Salí de mi casa a las 7 de la mañana para ir a mi trabajo, a una bodega de Coca-Cola donde trabajaba antes. Llego y veo al patrón que está afuera de su negocio. Yo le iba a saludar, pero vi que conforme iba llegando, lo vi que él se metió a su negocio, a la bodega. Luego vi que salieron dos judiciales. Me dijeron que los acompañara, que iba a declarar al Ministerio Público, pero no me mostró ninguna orden de aprehensión. Y les dije que los iba a acompañar. Ya fue que llegué al Ministerio Público, pero no me tenían ahí en las oficinas donde ellos trabajan, sino que me pasaron a otro cuarto diferente. También me privaron de mi comunicación con mi familia. Le dije a los judiciales que si podía comunicarme con mi mamá, mi papá, para decirles que me habían detenido por un delito que no había cometido. Y ellos me dijeron que no, me quitaron el celular para no comunicarme con mi familia. Me empezaron a hacer preguntas, que dónde tenía yo el carro que me había robado. Y ya fue que les digo que no sabía de qué carro me estaban hablando. No, pues del carro que le robaste a tu patrón, me dice. Pues yo no sé nada y hasta ahorita que ustedes me están diciendo y me agarraron, estoy sabiendo del delito. Pero tú solo dinos dónde tienes el carro escondido o dónde lo fuiste a vender y con quiénes trabajan o la banda o con qué tú iniciaste el robo. Pues yo le digo que no sabía nada de ningún delito. No, pues sí, que hay un testigo que afirma que sí, tú fuiste el que se robó el carro. Yo no sé nada de dónde está el carro, le digo. Tú solo dinos dónde está el carro y no te hacemos nada, no te vamos a romper nada, tú solo dinos dónde está el carro y hasta ahí se acaba el problema. Y ya fue que les digo, pues no sé nada, y ya fue que me empezaron a golpear. Ya por último empezaron a envolver mi cabeza con una venda y me taparon con una bolsa mi cabeza y me empezaron a tapar la respiración cada 5 minutos. Me lo hacían y me lo repetían, como 3 o 4 veces repitieron eso, para que dijera de dónde estaba el carro y me echara a mí la culpa nada más. Ya fue que me seguían pegando. Después como que perdí el control, no sabía, como que me desmayé. Desperté como a las 2 de la tarde o a la 1 más o menos. Me hicieron firmar a la fuerza unos documentos que ellos me dijeron que acababa yo de declarar, pero, o sea, no declaré nada, simplemente le dije que no, que era inocente y que no era yo culpable de ese delito. Es lo único que les dije. Pero ya ellos lo empezaron a redactar diferente, el ministerio, y me hicieron que yo lo firmara, que eso fue lo que les había yo dicho. Pues le digo, no voy a firmar nada porque no, o sea, no dije nada, no declaré. Y me empezaron a golpear y me hicieron firmar a la fuerza y poner mis huellas. Ya como a las 6 de la tarde me subieron a la presidencia. Ya estuve 8 días en la preventiva y me bajaron a la cárcel distrital ahí en la grande. Ya el defensor de oficio que estaba anterior, cuando muy entré, se llama Evodio, él no, o sea, no movía ninguno, o sea, como le digo, el caso. Ellos no hacían nada. Si uno tiene licenciado particular, sí hacen todo lo posible, pero no mucho, pero sí ayudan un poco. Y ya fue que fueron cambiando defensores de oficios, poco a poco. Ya fue que llegó una licenciada Mariana, fue la que llevó mi caso, y interrogaron al testigo que dice que tenía a mi patrón, una testigo. Pero ella fue que declaró a favor mío, que dijo que no me había visto sacando el carro, que era pura mentira, que mi patrón lo obligó a firmar su declaración, pero pues, sin embargo ella no sabía nada si estaba en la cárcel. Ya fue que poco a poco fue pasando el tiempo y fue muy tardado las notificaciones también que nos hacían. Mientras tardaron las notificaciones, cambiaban a cada 3 meses, 2 meses los defensores de oficio, y ahí se iban tardando más y más en el caso. Y también que les quiero pedir que ya no se repita esto en otras personas, los delitos que no son comprobados, que no nos torturen, pues que se llegue a resolver sin agresión y sin tortura. También, bueno, exijo que se haga una investigación de los judiciales que hacen eso de las torturas para ver si se puede hacer algo, ¿no? Respecto a eso de la violencia de las personas que son torturadas por delitos que no son comprobados, más que nada.